me hueles a canela y a bananas. Querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad. Guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. Me hueles a tabaco y a manises, a dátiles y a ron. A emigrantes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrente y a quebrada, a sangre campesina derramada para tu libertad. Me hueles a mujer enamorada, querida siempre y siempre abandonada, soñando frente al mar. A cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. A pradera y a eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. América, América, me hueles a guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical. Me hueles a pradera, eterna primavera, me hueles a futuro.